Muy buenas tardes, aquí estamos otro día más, otra edición más de La Contratertulia, este programa que hemos vuelto a arrancar ahora en la segunda época y que, bueno, emitimos una hora semanal. Hoy es día martes 26 de noviembre del 2019 y vamos a grabar un programa especial, un programa sobre Venezuela, sobre todo lo que ha pasado allí y todo lo que se habla de lo que allí pasa desde fuera de allí también. Entonces, bueno, estamos aquí unos cuantos. El estudio está bien cargadito de gente hoy, por suerte. Por ahí está Paula a los mandos. Buenas. El Perú, que ha reaparecido. Muy buenas tardes. No sabemos cuándo volverá a desaparecer. Nada, de aquí a tres meses no vuelvo. Y tenemos aquí al compañero Javier, que ahora lo presento. Javier, para que vean que es verdad, que estás ahí, di algo. Hola, buenas tardes. Y también aquí una compañera, que ya se me ha olvidado el nombre. Ángeles. Ángeles también, que tiene también el micrófono abierto. Bueno, pues bueno, lo primero me voy a recordar el contacto del programa, que es contratertulia@gmail.com. Por un lado, recordar que la Contratertulia está grabando ahora en la emisora Agora Sol Radio de Madrid. Y bueno, pues vamos ya a empezar con este programa. Bueno, antes que nada quería comentar eso, lo que hemos estado hablando hace un momento, que bueno, que no habíamos abordado nunca en la Contratertulia en profundidad el tema de Venezuela. Uh-huh. Quizá por desconocimiento, quizá por no querer dar algunas opiniones equivocadas sobre el asunto, ¿no? Por no ser muy, sería demasiado osadía sin tener la suficiente información. Pero para eso está aquí Javier, un hombre preocupado por Venezuela. Desde luego el discurso. Y que su preocupación le ha llevado a tener bastante información sobre el tema, información que nos interesa. Está aquí recomendado, entre otras cosas, por el compañero. Joder, Enrique, que estuvo aquí estas semanas pasadas sobre tecnología, sí, parte 1. Con Enrique, porque así sois compañeros en el Ateneo Libertario, la idea también, ¿no? Y entonces, bueno, pues directamente ya digo que te acabes de presentar tú, porque yo que te presentarás, sí, mejor, y empezamos por aquí. No, y decir eso, que desde luego la opinión o la idea que se tiene sobre Venezuela en los medios, pues desde luego no la compartimos en absoluto. Es la típica, no, es que es una dictadura feroz que acaba con su propio pueblo y tal, que se dan los medios que la gente padece aquí en España, pues nunca nos la hemos creído, como absolutamente nada lo que vimos en los medios. Entonces, claro, es interesante tener personas que pues estén informadas y puedan darnos una visión distinta de lo que realmente ocurre en Venezuela, si es que podemos llegar a saberlo, ¿no? En fin. Pues venga. Bueno, pues primeramente me voy a presentar rápidamente un poco, porque para mí es muy importante el mensaje y el mensajero, porque yo creo que el mensajero es el mensaje. Entonces yo me presento, estoy jubilado, era profesor de instituto público de bachillerato, de economía, ¿no? Desde los 18 años he militado en el movimiento libertario, primero con un grupo de amigos, luego en la reconstrucción de la CNT en el 76, que formamos el sindicato de Bridocerámica. En el 88 me pasé a la CGT. Hace poco, hace casi un año, lo he dejado. También teníamos un Ateneo Libertario de la idea, decíamos actos. También he montado con otros compañeros una comisión de pedagogía libertaria y hacíamos jornadas y tal. Esta es más de mi trayectoria. Soy pensionista y tengo una buena pensión de 2.100 euros. Te quiero decir que no. Yo eres un partido, Javier, cuidado. Por eso. Nosotros no tenemos aquí por darle transparencia. Es que muchas veces es importante decir lo que cada uno hace, porque claro, yo en esta situación digo, pues vivo bien, ¿no? Primeramente. ¿No? Bien. Entonces, yo empezaría, que aquí lo que he preparado es que cuando uno va a hablar, dice, ¿cuál es el objetivo de la persona que va a hablar sobre un tema, ¿no? Entonces, una persona puede decir, bueno, es que estoy por la libertad y la democracia parlamentaria, entonces va a coger un sesgo al explicar los temas. Otro puede decir que está por el totalitarismo estatal, ¿no? Pues yo quiero un Estado, tal, y entonces va a tirar también para otra cosa. Y otro, que me encuentro, pienso que estoy yo ahí, ¿no? Es pues que estás por la revolución social, la justicia social. Entonces vas a hacer otro enfoque, quieras o no seas. De todas formas, yo voy a intentar ser un poco objetivo, que va a ser casi imposible, ¿no? Pero voy a intentar un poco dar a conocer la situación de Venezuela y la problemática. Yo, como os he explicado antes, cuando hace ya años he estado preocupándome por esto, yo sí me he pensado, ¿no? Digo, vamos a ver, imagino que me dijera Maduro o Chávez, oye, ¿cómo hacemos esto para llevar la economía y tal y cual? Y digo yo, hostias, ¿cómo hago todo esto con la problemática ahí? Y entonces voy a poner en eso, ¿no? Porque el purismo vale muy bien para estar en casa, ¿no? Y tal. Luego yo he leído cosas de izquierdas que no me han gustado, vamos, que no estoy de acuerdo, que a lo mejor tienen razón. Lo que más me duele es que en medios libertarios se haga una crítica totalmente en línea con el Capital. Es que es igual de feroz que la crítica liberal democrática. Sí, sí, sí, claro. Es que muchas veces hablaría, por ejemplo, del periódico este libertario de Venezuela, que yo me llamé libertario, es libertario al estilo americano, liberal, ¿no? Y los libertarians, claro, que se hace estatal, pero propiedad privada de los medios de producción. Claro, entonces, a mí son lo que más daño me has hecho. Entonces digo, voy a hacer yo un análisis. Que puede no gustar, estar equivocado, por supuesto, porque yo tengo mi opinión. Pero de todas formas, en este programa nunca hemos pretendido ser objetivos, ¿eh? Sí, sí, sí. No, claro. No. Para la objetividad ya están los de la tele, supuestamente. Entonces, si los de la tele son objetivos, nosotros no queremos ser así. No, lo del libertario que ha dicho, pero supuestamente el libertario es una publicación libertaria, ¿no? Antiautoritaria, o no lo es. O pretende serlo, pregunto. Para mí, no. No lo es. No podríamos hablar, he leído. Hay, ¿cómo se llama esto? Hay escritos de anarquistas que la han criticado ya a la revista. Yo hace tiempo discutí en el sindicato con gente sobre esto. Yo analizo los textos y en los textos es 95% de los artículos contra el Estado del capitalismo hablan un 1% y entonces todo lo tiene eso. O sea, pero bueno, no creo que ese es el tema, pero yo digo sí. No, que era por curiosidad. Sí, sí, sí, yo me lo he analizado y lo que pasa es que teníamos con aquí los textos y digo, vamos a leernos y yo te puedo decir, digo, mira, este no es un escrito libertario. Y hablamos por qué. Tampoco sé quién publica eso, si es una de cuatro personas, si es de una federación, si tiene detrás a, gente, a obreros o qué hay ahí. El libertario deben ser tres o cuatro de la universidad. Exactamente. Pues, y uno pertenece a Provea, una ONG que está financiada por Estados Unidos. Pero bueno, ya está. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos? Acabamos el programa. Hay un universitario y uno de una ONG. Digo, a casa si todo procede el mundo. De la ciena universitaria, no se puede esperar. Quiero la opinión de Amorós sobre los estudiantes y los universitarios. Bueno, entonces eso es lo que más motivado me hará a mirar, digo, ¿qué crítica hay? Bueno, entonces yo planteo, ¿cuál es el origen de la situación que está en Venezuela? Lo que se vive en Venezuela realmente es una lucha de clases entre los pobres y los ricos. Ese es el fondo de por mucho que analizamos. ¿Con tintes étnicos también? ¿Qué? ¿Con tintes étnicos? Bueno, eso lo veremos, con un racismo de la hostia, luego lo comentáis. El racismo en Venezuela es total. Dicho por la gente que conozco yo, que es blanca, ¿no? Allí al negro, al indígena, al mestizo, al zambo, estos tíos no pueden gobernar el país, pero si no, son unos. Tienen apelativos para cada uno despectivos. O sea, eso hay es fundamental. Toda una clasificación. Sí, sí, eso es fundamental. Tienen nombres para todo. Entonces, les desprecian un poco y piensan, pues, a Chávez le llamaban el gorila del Orinoco, al otro a este le mandan el zampaboy, no sé cómo le tiene un nombre también a Maduro, no sé, Maburro. O sea, todo despectivo, pero sobre todo porque no aceptan que personas de otra raza o mezclas puedan llevar un país. ¿No? O sea, no lo aceptan, es decir, esto, pero este que vas a ver, si no, traía un libro para que vierais un poco cómo presentan a Maduro, el gran revolucionario que tenemos aquí, el gran cantante, ¿cómo se llama este? Miguel Bosé, okay. En su tweet colgó, y lo tengo ahí luego en un libro si lo queréis ver, este Maduro, conductor, chofer de autobús, sí. Presidente. Y al lado, López, Leopoldo López, ingeniero no sé qué, estudió no sé cuánto, bum, bum, bum, bum, pues está en la cárcel. ¿No tendrá algún máster también? Y máster y tal. O sea, sí, y su mujer, blanca, claro, claro. O sea, rubia, ojos azules, claro. Eso se decía aquí de Leticia, la llamaban la hija de la taxista. Claro. Mira dónde ha llegado la hija de la taxista. Del taxista, perdón. Entonces, el racismo es una cosa muy importante. Bien, la lucha de clases. Vamos a ver, en Venezuela hay una clase burguesa, no sé cuánto puede representar, un 10%, rico, una oligarquía, que controlan y han controlado siempre la economía del país. Sí, bueno, la clase en Venezuela, aquí, en todos los sitios. En todos los sitios. Entonces, y la clase media es muy pequeña, es inexistente. Yo preguntando a los compañeros, pues yo creo que casi media no hay, lo que se entiende ahí por clase media, no hay, sería pequeña burguesía, pero tal. Bueno, entonces desde que apareció el petróleo en 1908 más o menos, con dictaduras o con democracia, da igual, para no liarnos un poco, siempre la explotación del petróleo y sacar las ganancias se había dejado a las transnacionales, a las empresas extranjeras, sobre todo americanas, inglesas, etcétera. Eso sí me sé. Y entonces, la burguesía venezolana lo que hacía simplemente es que el Estado daba concesiones a la burguesía venezolana y esta burguesía se los cedían a las empresas petroleras, a la Exxon, al otro, y les daban un dinero por esto y reciban. Entonces no hacía, no era ni productiva ni emprendedora. Sí, pero, o sea, lo que pasaba aquí hace tan poco, a principios del siglo XX, y en los años 30 con la telefónica directamente, que era de capital extranjero, con toda la mina de Río Tinto y de todos los lados, que aquí venían los ingleses, los canadienses, la canadiense, la famosa huelga, eran todos de gente de fuera. O sea que... Claro. Había una, entre golpe de Estado y golpe de Estado, pero luego ya hicieron un acuerdo con los militares de punto fijo para acabar, y se intercambiaban ADECOS y COPEI, dos partidos, uno ADECOS, socialdemócrata, bueno, de socialdemócrata, pero era amigo de estos de Felipe González, y COPEI, socialcristiano, pero vamos, los dos eran iguales. Carlos Andrés Pérez es el... Carlos Andrés Pérez de ADECOS, ¿no? De Acción Democrática. Y lo que hacían es, pues, disputarse quién va a coger las regalías del petróleo, ¿no? Sí, vamos, turnarse. Turnarse. Entonces, ¿de qué vivía la burguesía? Brevemente, pues, era conseguir mediaciones, concesiones, ¿no? Y entonces, con el gobierno, si era de esos suyos, oye, dame la concesión de este y del otro. Licencias para la importación de alimentos, porque todo se importaba, ¿no? Allí decían todo se importaba. Y entonces se producía, ¿no? ¿Qué? Se dejaba de producir, se dejaba de producir porque es una economía que se basa en la renta petrolera. O sea, el 95% de la economía, 25% se basa en la renta petrolera, en lo que se saca del petróleo. Luego, licencia para montaje de fábricas de ensamblaje. Obtención de dólares por parte del Estado, ¿no? Obtención de por parte del Estado, que les daba dólares a precios preferenciales para ellos comprar productos, les daban facilidades para comprar. Pero supuestamente para una industrialización, ¿no? ¿Qué? Es decir, el Estado les daba unos dólares a un precio bajo, supuestamente para comprar maquinaria y poder industrializar el país, pero ese dólar lo que hacían luego al rato es de venderlo en el mercado negro al doble. No, no, en aquella época era comprar productos fuera, comprar maquinaria, etcétera. Pero más que maquinaria es comprar todo lo que los americanos podrían vender, ¿no? Sí. Luego les daban facilidades para comprar tierras, creándose unas tierras, unos latifundios, que eso no eran productivos, sino se titulaba como título valor. Yo tengo todas estas tierras, es un título y te lo puedo pasar a ti, te lo puedo vender, pero no se ponían a producir. Bueno, esto básicamente es la política, ¿no? En el año 76, estando Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, se nacionaliza el petróleo. Pero todo sigue igual, ¿no? El petróleo se hace, se ceden las cesiones a empresas petroleras y todo sigue. Sí, ya es estatal y tal y cual. Y esta economía basada simplemente en la renta del petróleo, pues claro, tiene muchos altibajos, porque si sube el petróleo, muy bien, si baja el petróleo, entonces tienen varios vaivenes en la economía de esto. Pero de esto solo se benefician los ricos. Los ricos, pues es que sí. Suele pasar. Y estos ricos no saben lo que pasa en el pueblo, no lo conocen. O sea, yo exactamente lo que conozco han sido ricos y dicen, yo es que no sabía que existía tanta pobreza porque íbamos en coche a todo, íbamos a clubs privados, no subían el sueldo al 50%, vivían de puta madre, se iban a Miami, yo todos los que conozco tenían cuenta en dólares en Miami. Lo que contaba es que no había ni aceras, ¿no? En las calles porque no eran necesarias. En las zonas estas de Altamira, pues estos compañeros. Estos compañeros que han estado allí, una de las chicas es chavista ahora, ellos no son, pero sí me reconocen que, bueno, que esto es una injusticia de la hostia, ¿no? Ahora cuando hablamos de la sanidad, dice, bueno, la sanidad, bueno, es que, bueno, la corrupción es otro tema que en Venezuela es acojonante, ¿no? En todo, la sanidad dice, hombre, para los pobres yo creo que ni había, decían, o sea, ¿no? Había para los ricos y te cobraban un pastón por cualquier operación. Bueno. Allí solo, ahí aparte. Estás, sí, sí. ¿Será que no tienes tú el...? Si entendemos la sanidad, los servicios que da el Estado, los Estados europeos o tal, eso es inexistente en América Latina. Creo que en Venezuela las mayores operaciones que hay son de cirugía estética, ¿no? Bueno, dicen que sí, que con el porque es el país del mundo con mayor número de misiones. Por eso lo decía, que va a hacer... Sí. Entonces, bueno... esa burguesía que no tiene espíritu emprendedor ni de producir nada, pues y el petróleo se produjo un cambio social en el sentido de vivir de la renta del petróleo, todo es fácil porque nos viene mucho dinero, ¿no? Y cambió el comportamiento cultural del pueblo, ¿no? Y se abandonó el campo, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a las ciudades, la gente va a las ciudades, aquí todo se saca, pues eso, la corrupción generalizada, me pongo a trabajar aquí, allá, y se crea un cambio social en de que dice, ojo, es un país rico, aquí ganan mucho, ¿no? Ganan cuantos y los otros viven fatal, ¿no? Pero tienen que abandonar el campo y todo, irse a la ciudad y subsistir con lo que puedan, ¿no? Eso sí, para que veamos un poco. Una pregunta. A día de hoy, o sea, la dependencia del petróleo es igual, es el 95% de la economía venezolana. Sí, sí, yo creo que sí, sí, es el 95%, o sea, el 90%. Yo he estado buscando datos, pero todavía se sigue una gran dependencia. De hecho, la crisis esta de hiperinflación se debe a la bajada del precio del petróleo, o sea, ni más ni menos, ¿no? Claro. Mientras el Estado pueda mantener ciertas cosas a través del petróleo, actualmente, claro, yo creo, ¿no? Sí. Eso que ha dicho la inflación, parece. Mira, la inflación es un instrumento que utiliza el capitalismo, para someter a los países. Claro. Todo eso, la inflación que dicen, es mentira. O sea, si un día hablábamos de la inflación, una moneda está respaldada por la riqueza de ese país, que es el capital físico que tenga, el capital humano, los recursos naturales, ¿no? ¿No? Todo eso es lo que da a un país que tiene una moneda, está respaldada por eso. Venezuela tiene unos recursos que no tiene nadie. O sea, capital humano tendrá, vamos a ver, no lo sé bien, pero recursos naturales, primeras reservas mundiales de petróleo, de oro, de diamante. O sea, tiene un montón. Entonces, esa inflación es una inflación, como se llaman, inducida, que no tiene real. Porque tú, la inflación va a ser que yo tengo una moneda y con esa moneda pueda comprar. En teoría, yo, imaginaos que yo soy un país y edito una moneda y tú te doy esa moneda y tú vienes a mí y me dices, oye, Javier, quiero unos jersey y los tengo. Oye, Javier, tengo unas botas, las tengo. Eso sería el respaldo de la moneda. No ir y no puedas comprar nada. La inflación de la moneda de Uganda, ¿quién te acepta la moneda de Uganda? Nadie, los países de África, ¿no? Entonces aquí tú puedes negociar con Venezuela, que sabes que te pueden pagar. Es que te pueden pagar en petróleo, que está el precio muy alto. Entonces la inflación, todo lo que dicen de la inflación es mentira. La inflación es un instrumento del capitalismo para someter a un país. Dice, esta nueva guerra de generación, que hay que reconocer que lo han hecho de puta madre. ¿Está vinculada a la bajada del precio del petróleo? Hombre, la baja del precio del petróleo y todas las medidas que luego os puedo citar que hace el gobierno. Claro, te quiero decir que el sistema, si me voy adelantando un poco. Ahora veremos un poco todas las medidas que hacen, ¿no? Que imposibilitan que tú puedas vender el petróleo, ¿no? O sea, ahora voy a pasar y luego pasamos a esto. Bueno, para que veáis un poco el origen de la situación. Dada esta situación de miseria por una parte y gente que vivía muy bien, ¿no? Pues bueno, estupendamente, allí, bueno, hacían lo que querían. Y esto sí que lo sé de primera mano, porque los tres amigos, un amigo de íntima de 50 años me decía, vivíamos de puta madre, si había un ordenador, nos lo podíamos llevar a casa, estaba en PDV, salida igual, el otro estaba en Sidor, o sea, vivían muy bien, pero había gente que estaba muy mal. Debido a una bajada del precio del petróleo, y una imposición por parte del Fondo Monetario Internacional en 1989, en febrero, ¿no? Pues suben el precio de la gasolina, devalúan la moneda, liberalizan los precios, con lo cual que sea una inflación, ¿no? Y entonces ahí hay un estallido social. En ese momento, que se llama el Caracazo, la gente se ve y dice, pues esto no puede ser. Y entonces la gente sale a la calle como un motín, una rebeldía, en Caracas y en otras ciudades, y asaltan las tiendas, bueno, se monta un follón de la hostia. Entonces hay una fuerte represión, parte del ejército y tal, y entre los muertos, entre 276 y 3.000 muertos, según las cifras que dan, más cercanos a los... Es una horquilla cómoda, ¿eh? 6.000. No te equivocas. Pero esto que crea en la gente una sensación de decir, joder, macho, cómo nos tratan estos, ¿no? Aquí los muertes, esto es bien puta madre, toma conciencia. Pero otra cosa de lo que pasa es que a nosotros, todos sabemos aquí que el ejército representa los intereses de la clase dominante del Estado. Ese es el ejército. Yo no me fío nada del ejército, pero es así. Pero en una parte del ejército que ha tenido que reprimir, Chávez estaba, me parece, en el hospital, no estuvo ahí en la represión, se da cuenta y dice, hostias, que estamos aquí machacando a la gente y... Al fin y al cabo son su familia, ¿no? Claro. Porque el ejército entonces también entra gente... una conciencia así en un grupo que te extraña mucho, ¿no? Porque dijo, siendo militares... Bueno, entonces, en febrero del 92 dan un golpe de Estado, intentan un golpe de Estado los... vamos a poner los opositores al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fracasa. Y en el siguiente, que se da en el 27 de noviembre del 92, lo da Chávez a la cabeza, para saltar mi... O sea, el primero fue de oposición, pero que bueno, ¿qué era también de los de Chávez, pero no se coordinaron, no me acuerdo muy bien, no se coordinaron bien, dieron el salto y no saltaron Chávez en ese momento. Era una oposición militar. Sí, era oposición militar, ¿no? Un poco para mejorar las cosas, podríamos decir. Entonces el siguiente da salta Chávez, ¿no? Asaltan el Palacio Miraflores, hay muertos, pero no consiguen el objetivo. Pero no consiguen el objetivo por poco, porque... Acaba preso Chávez en esta ocasión. Sí, ahora cuento. Pero digo por poco, es un detalle, porque me había conocido Carlos, que estaba allí, en la zona del Amazonas, estado de Amazonas, se dedicaba con camión a tal, y dice, fue por poco, porque en un control militar... Iba él con el camión, se cae, iba repuesto para arriba, para abajo. Dice, los soldados que estaban allí con el oficial se pusieron a discutir de que había que sumarse al golpe. Y uno decía, pero a lo mejor en un momento, no, que sí, vamos a saltar con ellos y tal. Dice, yo me quedé alucinado, me decía mi amigo. O sea, que lo que pasa es que falta de coordinación de estas cosas, que nunca piensas que te pueda salir o no y tal. Y falló. Y entonces, una cosa que ya lo sabréis, muchas veces las cosas que os estoy contando, igual ya todo el mundo la sabe, pero bueno. Cosas es que cuando se tienen que rendir, pues le hacen una entrevista a Chávez, ¿no? Cuando se rinde, sí. Si te acuerdas de esa. Y entonces Chávez le dice, yo asumo toda la responsabilidad, los soldados han cumplido mis órdenes, yo asumo todo. Y dice una frase, dice, hemos fracasado de momento. Eso hace que el pueblo llano... De momento había, joder, unos militares que se preocupan por nosotros. Joder, qué raro es. Y este tío, ¿no? ¿Qué ha dicho esto? La gente dice, ve como una esperanza, ¿no? Es como si idealizas a una persona y dices, coño, este parece que piensa en nosotros. Ahí empieza un poco el aura de Chávez, porque luego veremos un poco Chávez lo que él plantea y lo que la gente se ilusiona con Chávez, ¿no? Bien, entonces... en estos golpes pues participaban gente que era nacionalista, antiimperialista, pues que estaban contra los partidos, los militares que estaban descontentos y todo. Pues luego mucha gente deserta, claro, pues un partido. Y había un pequeño grupo, pues irrevolucionario, ¿no? Que veía, dice, coño, estoy socialista, podríamos decir, ¿no? Bien, entonces les condenan a Chávez a 30 años, a los otros no sé cuánto tiempo. Pero al cabo de 2 años, o sea, de un sobrecimiento de la causa, de la cual no se les condena nada, sino que hay un sobreseimiento del juicio y les dejan en libertad. Le dejan en libertad Rafael Caldera, ¿no? O sea, habían cumplido a todos. ¿Le dan de baja el ejército? Continúa. ¿Le dan de baja el ejército? Pues yo no sé si le dan, eso no te lo puedo decir, no sé si le dan de baja en el ejército. Porque ya luego se presenta a elecciones. Sí, luego se presenta a elecciones. Entonces, cuando sale, ¿por qué Rafael Caldera le da...? Pues no, me imagino que estaría fuera del caso, que luego estaba dentro del ejército. Pues yo creo que seguiría en el ejército, porque un sobreseimiento es que no te culpan de nada. Entonces vuelve al ejército y tal. Pero bueno, ahí no te puedo decir, porque además me coges ahí en renuncio, pero vamos, yo creo que seguiría en el ejército. Pero le sacan de la cárcel porque hay un malestar social que con esa figura de este señor preso. Que hay un grupo de militares, de tropa, que están a disgusto con que este hombre esté en la cárcel, ¿no? Y entonces Rafael Caldera dijo, bueno, esto me lo quito yo de aquí de encima y adiós. Bueno, entonces Chávez sale de la cárcel, analiza que bueno, que un golpe militar no se puede dar, que va a ser muy difícil. También le doy cuenta que tiene una componente cristiana, una cosa que tenemos que también que entender desde el punto de vista, ellos son cristianos, no quieren una guerra civil, no quieren un derramamiento de sangre, tanto como se dice, Maduro como Chávez, ellos son reacios a tener que cargarse a lo mejor a la burguesía. Entonces dice, me voy a las elecciones, ¿no? Hace campaña y de repente sale y bueno, pues tiene un éxito de la hostia, ¿no? Es decir, la gente la apoya, le ven cercano. Yo me he visto un montón de vídeos sobre el tío y es un tío muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Un señor, os comento, que podría vivir de la hostia. Porque cuando acaba la dictadura de Pérez Jiménez, me parece que es en el 56 o así, el pacto de punto final es que a los militares se le da bastante dinero y concesiones para que no den más golpes de Estado. Entonces, un comandante, un general, vive de la hostia, la moraleja. Como hicieron aquí. Claro. Entonces, él podría vivir, y en cambio él se implica en esto, ¿no? Bien, esto parece que estoy haciendo una loa, pero son hechos contados. No, son hechos, ¿qué decir? Va a las elecciones y gana con el 56%, ¿no? De acuerdo. Luego hace un montón de elecciones, un poco aparéis, y va ganando. Yo tengo aquí los datos, pues no sé, de veintitantas elecciones, el chavismo gana todas menos dos. Una para la Asamblea General en el 2015 y pierde otra de... ¿Cuál es la otra que pierde? La reforma constitucional. La reforma constitucional, sí. Exactamente, ¿no? Mm. Es decir, que la gente sí le apoya, ¿no? Le apoya. La derecha no va aumentando mucho de votos. Lo que muchas veces es que la gente, el chavismo a veces pierde votos porque la gente ve que no se avanza mucho, ¿no? Entonces, hay veces que la derecha ha aumentado 200.000, tengo ya anotado luego en algún referéndum o alguna ley, y en cambio es el chavismo el que a lo mejor 2 millones de personas no votan, ¿no? Se rehacen porque creen que no avanza esto suficientemente. Bien, entonces en la agenda que plantea Chávez, para que veáis, no es un extremista. Cuando se presenta a las elecciones, él presenta la agenda alternativa bolivariana. Que dicen tres elementos básicos. Dice la noción de capitalismo humano. Uh-huh. Es un error, no hay capitalismo humano, hay capitalismo. Pero él pensaba que puede haber un capitalismo de mejor cara. Porque necesitaría, ¿no?, el keynesianismo o la economía. Sí, mixta, no, más humano, Sarkozy, que miran así. Ese es el primer error ideológico. No existe el capital humano, claro. Existe el capitalismo. Y luego la intención de reconvertir la industria petrolera, ¿no? O sea, decir, bueno, no vamos a vivir siempre de la renta petrolera, vamos a diversificar la producción. Y luego también reconstruir la agenda social, o dar a los pobres unas cosas. Ese es su planteamiento, ¿no? No es un planteamiento de vamos a acabar con esto y nada. Y eso es lo que le lleva a ganar una elección tras otra, ¿no? ¿Por qué se ponen ya las cosas difíciles para el gobierno de Chávez? ¿Y por qué empieza la gente a desertar de ese movimiento? Pues mira, en el año 2001, ahí vamos a ver aquí. Sí, pero una pregunta. Una cosa es Chávez, ¿no? Es decir, sí, la cara pública, digamos, del chavismo, sí, el sistema electoral, los representantes y tal, pero quizá detrás, ¿qué hay? O sea, quiero decir, porque no creo que durante 30 años se pueda vivir solo del voto. Sí, bien. O sea, tiene que haber, ¿no?, lo que se llama las juventudes bolivarianas o... Sí. No lo sé exactamente, porque yo lo desconozco. Te estoy empezando, claro. Estamos cuando yo tomo el... Hay una ilusión en parte del pueblo. Ajá. De momento no han conseguido nada, pero hay una ilusión de que esto puede cambiar, ¿no? O sea, es como si tú no crees nada en la política y después sale una persona que dice, coño, este es capaz de ir hasta el final. Tenemos que tener un poco el ejemplo de Salvador Allende. Salvador Allende era un burgués de izquierdas, pero sí una persona que se lo jugó y se pegó un tiro, ¿no? Duró 2 años, cometió muchos errores, pero bueno, dijo, coño, este tío ha sido consecuente. Y dijo, bueno, pues yo esto me he equivocado, me pego un tiro porque... no. Ha cometido muchos errores con el pueblo, porque hay que armar al pueblo, desgraciadamente, como luego comentaré, ¿no? Entonces, de momento está la ilusión. Entonces, cuando empieza a tomar Chávez el poder, se empieza a radicalizar. Entonces promulga en el 2001 la ley que se llama Ley Habilitante, que perjudica a las multinacionales, a la burguesía nacional, beneficia al Estado y al pueblo llano, ¿no? Esto es lo que provoca ya el hartazgo de la burguesía, claro, y de los ricos. Quitan su, claro, chiringuito. Para que veáis un poco lo que era, en ese 2001 Chávez era presidente y el Parlamento era mayoría chavista. Entonces una de las cosas se ponía incrementar el 30% de la tributación de las transnacionales petrolíferas. Fijar una participación mínima del 51% de participación del 51% del Estado en las sociedades mixtas extranjeras. Una ley de pesca que ponía restricciones a la pesca de arrastre y comercial y favorecía al pequeño pescador. Una ley de tierras y desarrollo agrario que permitía expropiar latifundios y beneficiaba a los campesinos que buscaban. Bueno, son 49 leyes. Entonces esto lo que hace es que dicen, coño, este tío ya se está pasando un pelo, ¿no? Así simplificado. Sí, nos está quitando lo que ha sido nuestro siempre y que... Claro. Sí, vamos, que puedes decir de lo que quieras, dar unos toques, tú di lo que quieras, pero cuidado con lo que se hace. Exactamente. La billetera no entiende de ideologías. Sí. Entiende más que nadie. Claro. Entonces se le la burguesía y Estados Unidos montan lo que se llama el paro petrolero, ¿no? Hacen una huelga en la empresa PDVSA y otras empresas de todo el país. Sí, ¿no? Vamos, un paro patronal. Un paro patronal que estaba estaba convocado por Fedecámaras, que es una la organización de los empresarios, ¿no? Y también apoyado por la Central de Trabajadores de Venezuela, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, el sindicato más importante de Venezuela. Yo creo que es el sindicato único, pero que es un sindicato, para abreviar así, pues como en las películas habéis visto los sindicatos de transporte en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Mafiosos y, sí, sí, y no se preocupaba en nada. Estaba controlado por Acción Democrática y COPEI en la composición del este, aunque también había algunos comunistas, ¿no? En un porcentaje pequeño. Bueno, entonces, en este paro, pues se monta allí, dejar de parar el ingreso, el 95% del petróleo, pues se pasa. Bueno, pues entonces, él lo que pedía, también, aparte de estas cosas, decía, bueno, vamos a ver, PDVSA era un chiringuito para la burguesía. Ellos hacían sus cuentas, se quedaban con los beneficios, se repartían todo. Entonces, el gobierno dice que había que revisar las cuentas de PDVSA, ¿no? Porque había altos gastos que no estaban justificados. Sí, a fiscalizarlo un poco, incrementar, ¿no? La labor social de PDVSA, que beneficia al pueblo, ¿no? Mayor información del funcionamiento de la empresa, ¿no? La caja negra esa que funciona. Esto los directivos y eso se niegan y entonces hacen la huelga, ¿no? Y ya dañan, ahí ya se ve el enfrentamiento de clases, clásicamente, ¿no? Como allí la mayoría de los trabajadores pues estaban untados, y viendo bien, si tú trabajas en PDVSA, estaba en el SEOR, pero aunque seas un administrativo, era como un clan, ¿no? Entonces ahí en esa lucha de clases había una ley de laboral que decía que cuando hay, no sé, más de 30 días, no me acuerdo si es el tiempo de huelga, se podría despedir a los trabajadores. Y entonces Chávez despide a 17.000 trabajadores de PDVSA, que son realmente los la clase dominante, ¿no? No empleados de pacotilla, sino que se estaban beneficiando. ¿Pues serían lo que llamaríamos clase media o ya sería alta burguesía esos empleados? De todo, o sea, empleados, bueno, sí, 17.000 clase media, da un poco para sí, todo. Sería aquí, funcionario parásitos con buen sueldazo. La plana mayor de PDVSA, digo yo. Y luego todos aquellos funcionarios que funcionarios, no son funcionarios, trabajadores, empleados, tal, o sea, se hace una gran limpia. Esto ya le pone totalmente en contra, porque si tú estás ganando un pastón, de repente te ves en la calle y dices, hostias, este tío ha ido adelante con esto. Entonces, ese ya es un problema de posicionamiento, es decir, oye, nos hemos visto en la calle, entonces ya hay una parte de la burguesía, que no era a lo mejor la alta burguesía, porque el Leopoldo López a lo mejor, bueno, no sé si estaba trabajando allí, o bueno, o pasaba por ahí por estas empresas, pero de repente se posiciona, hostia, que nos ha perjudicado este hombre, ¿no? Entonces, fíjate, se baja la producción del petróleo, unos problemas gravísimos de transporte. Eso, si veis la película de la batalla de Chile, pues similar, ¿no? Unas problemáticas. Poco a poco se va reactivando, pero date cuenta que se va, la plana mayor es expulsada, ¿no? Entonces, y otros se van también, ¿no? Y entonces, claro, para llevar una empresa tan grande, ingenieros, técnicos, estas cosas, es muy complicado, ¿no? De la noche a la mañana, suplantarlo con trabajador. Claro, partiendo de la idea de que quién podía ser ingeniero en Venezuela. Claro. Es que, o sea, claro. Sí, ahí ya probablemente hubiera un sesgo de raza del que hablábamos antes, además de uno de clase previo, ¿no? Claro, y entonces eso surge otro problema, que dicen, bueno, ¿cómo gestionan? Meten también a militares, porque los militares sabemos que tienen la carrera militar, pero tampoco. Sí, los oficiales suelen tener ciertos estudios. Sí, ciertos, ¿no? Estudios, sí. Pero claro, llevar una empresa de eso es bastante difícil y tiene algunos problemas. Bueno, fracasa la huelga, el paro patronal, se va recuperando con gente, los trabajadores que eso vuelven al trabajo. Se van metiendo, que lo lleven a gestión militares, meten a gente nueva, van formando y el paro fracasa, ¿no? Al cabo de, dura mes y medio o dos y fracasa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacen estos? Pues dicen, bueno, pues si en el 2001 no hemos podido con esto, vamos a, bueno, que fue en el 2002 al 2003 el paro, pues lo que hacen es, dicen, vamos a dar pues un golpe de Estado contra Chávez, que es en abril del 2002, se da un golpe. Sí, que la OEA y todo lo respaldó y parecía sí, todo, que lo habían conseguido, ¿no? Aznar, es verdad. Todos estos pues sí. Se respaldaron. Entonces. Sí, me acuerdo, sí. Inocentemente, pues estos pensaban que, bueno, dirán, coño, no. Bueno, porque siempre, muchas veces, los dirigentes, que le pasaba igual a Salvador Allende, no pensaban que la gente iba a ser así. Bueno, dan el golpe de Estado. El Chávez dice, pero ¿cómo puede ser? Los soldados. Entonces el tío se pasó a los cuarteles, dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Puede hacer un golpe? ¿Soy yo el problema? Va, le detienen, ¿no? Le detienen, le llevan a una isla allí, sí, le llevan ahí tal. ¿Qué? Sí, todo un montaje. Sí. Enseguida suben los de Fede Cámaras y los de la Confederación de Trabajo Venezolana, declaran que el nuevo presidente, España apoya a Aznar, Estados Unidos. Algo así como Bolivia actualmente. Sí, sí, sí, una cosa así más rápida. Y sí. Es del mismo tipo, ¿no? El estilillo, ¿no? Resulta, le meten allí. Bien. Es siempre lo mismo. Claro. El mismo funcionamiento. Entonces. Entonces, una cosa que te hace analizar, la gente baja, sale a la calle, empiezan a bajar de los cerros pobres, vamos, yo he visto los vídeos, ¿no? La gente humilde, ya aquí en España a lo mejor no hay tanta gente así, empiezan a bajar todo el mundo hacia el Palacio Presidencial a tomar la ciudad de Caracas, ¿no? Miles de personas, una masa, yo me veo y digo, coño, no, es nuestro presidente, ¿no? Tal, como... Entonces es que a los ejércitos siempre se les engaña porque no le dice exactamente por qué están ahí los soldados. Y toda la gente, no, es nuestro presidente, ¿no? El ejército ahí sujetando, los soldados no sabían muy bien qué está pasando. No, es que ha dimitido, no ha dimitido, tal. Bueno, Chávez estaba en la cárcel y yo en un libro que he leído, parece ser que dos oficiales, no sé, tenientes o algo así, se acercan y dicen, oiga, Chávez, nos han dicho que usted ha dimitido. Y dice, no, yo no he dimitido, a mí me tenéis detenido. Y dice, no fastidie. Y dice, espera un momento. Entonces estos ya fueron a por la gente a decir, no, este señor no está. También en ese momento venían tropas de, se puede decir, chavistas afines a liberarle. Le liberan enseguida a los oficiales del cañón, se largan para Miami y todo Dios y libera. Pero el pueblo había ocupado toda la ciudad, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, como un pueblo, ¿no? Sale la gente sencilla de los barrios. ¿Tú has visto los cerrillos? ¿No os sí, habéis visto? Sí, bueno, Caracas, es, ¿no? Yo he estado en Caracas un par de veces. Pues fíjate, pues de ahí bajó la gente. Sí, entonces, sí, sí. Ahí se ve que había una ilusión, una posibilidad de hacer algo, ¿no? De ciertas medidas sociales. ¿Qué? No salía el nombre, rancherías. Rancherías, sí. Los barrios de Chabola y lo llaman rancherías. Claro, entonces, este hombre pues estaba preocupando de eso, de la sanidad pública, eso de las misiones, ¿no? Que luego veríamos un poco. Las misiones... Bueno, es que no sé si adelantarme porque va llegando aquí un orden, pero bueno, baja el pueblo y el pueblo vuelve a recuperar a este presidente, que no es muy normal, no es muy normal esa situación. Está el ejército ahí, podía, ¿no? Pero el ejército ya, aunque es temprano, bueno, más adelante, aparte que había un planteamiento revolucionario dentro, ese hemos dicho cuando dan los golpes, ese, ¿no? A partir luego, para entender un poco la postura del ejército también, es que Chávez no manda ya a los oficiales a que estudien en la Casa de las Américas, esta de formación de los americanos. Sí, tiempo de Kennedy, ¿no? Exactamente. Lo que hacen es que se estudie en Venezuela. Entonces ya hay un comportamiento distinto. Yo no me fío de los militares, pero si hay un porcentaje de militares que ven las cosas distintas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el choque. Entonces ya empiezan a poner ahí, pues eso, las misiones de sanidad, las misiones de la vivienda. Aquí es donde están también los médicos cubanos, ¿no? También los médicos cubanos. Sí. O sea, un montón de medidas sociales, ¿no? Claro, es que debemos partir de la idea de que la situación de la gente pobre de Venezuela no tiene nada que ver, aunque parezca esto un discurso un poco maniqueo, con la gente pobre que pueda haber en España, en cierto sentido. No me refiero tanto a posicionamiento, sino me refiero a pobreza material directa. Entonces, claro, si tú no puedes ni acceder a un médico que te ponga una vacuna, la cosa más absurda o más sencilla, pues claro, el hecho de que puedas tener un médico es una conquista para el pueblo. Sí, o sea, la natalidad, el tema, una de las claves que yo había oído hace mucho era el descenso de la mortandad, no la natalidad, la mortandad infantil era en Venezuela, estaba disparatada, disparatada como podía estar en España en el siglo XIX. La situación de emergencia, pues a veces, claro, es difícil. Desde mi punto de vista, que yo, igual que antes has explicado, en mi cabeza soy libertario, aunque en mi vida no lo soy, pues por razones obvias, claro, esa contradicción entre la emergencia inmediata, de, pues es que esta persona lo que necesita es un grifo con agua. Claro. Y claro, eso es cierto. Es como si yo tengo un piso en propiedad, pero si no tengo nada de piso y me dan una habitación, para mí es un avance, ¿no? Tengo una habitación para poder vivir, para poder ducharme. Que a la larga el avance no es tal, yo creo. Claro, pero de momento es que hay que ponerse en la situación de que no tienes nada. Es claro, me es muy difícil. Bueno, yo vengo, mi padre era pastor de cabras, luego he sido carnicero, y mi padre me ha contado lo que es la necesidad de trabajar, ¿no? Sí, los cerros estos, que no tienes agua, tiene que venir el camión cisterna, claro. Baja el niño de 5 años a por el cuenco de agua, sube, es decir, es una situación en la que... Es una situación muy problemática. Entonces empiezan a hacer ciertas mejoras. Podemos hacer toda la crítica que se pueda hacer después, pero empiezan a conseguir cosas. La enseñanza, la sanidad. En el 2005 ya se quita el analfabetismo de Venezuela, dicho por la UNESCO, ¿no? Pues se construyen viviendas, que se entregan viviendas, aunque sea un poco más adelante, ¿no? Luego se entrega eso de comida, ¿no? De educación y sanidad pública, las CLAP, que se dan bolsas de comida en este momento, es así. Se dan ciertas cosas de mejora. Sobre todo yo lo que veo, y claro, alguno dirá, coño, es que este es chavista. No, no soy chavista. Es que en la situación tan difícil, es muy difícil reaccionar. Cualquier cosa que vayas a hacer, te la van a boicotear, ¿no? Entonces, es bastante difícil. Pero sí dan unas mejoras que para mejor a nosotros, a mí, me voy a poner de ejemplo, digo, joder, pues eso ya lo tengo. Pero hay que ponerte cuando no tienes nada. Cuando te han despreciado y de repente eres uno más, ¿no? O sea, te quiero decir... Tú eres negro y de repente no, tú ya eres. Y tu presidente es mestizo. ¿Entiendes? O sea, hay unos valores de respeto personal, ¿no? Que eso también vale mucho para la gente, ¿no? Porque muchas de las revoluciones se hacen por los sentimientos, por cosas así, muchas veces no es por cosa económica, sino por los sentimientos de que ves que puedes conseguir algo, que te puedes esforzar. Bueno, eso. Hasta ahí más o menos lo quiero dejar ahí un poquito. Sí, sigo hablando. Bueno, eso es un poco la intención para que veáis cómo va la cosa ya degenerando y luego ya pasaremos a lo que es la guerra moderna que le hacen a Venezuela. Una cosa de la que quería destacar son unas verdades objetivas sobre Venezuela, ¿no? Vamos a ver, se les acusa de dictadura, de un montón de cosas, de narcotráfico, narcoestado, todo esto, ¿no? Bueno, eso vamos a ver lo que es exactamente, ¿no? Y entonces, esto es objetivo, derecho político. En Venezuela existe una democracia presidencialista. Se elige un presidente, se elige un parlamento, es unicameral, solo hay un parlamento, se elige y se vota. Ya han votado como 20 veces, ¿no? Y va, salvo una que han ganado. Tan legítima como la que hay aquí. Hombre. Ahora os comento. En todo el sentido de la palabra legítima. Ahora os comento. En derecho político, claro, es lo que te enseñan eso. ¿Una monarquía es una democracia? Pregunto. La nuestra según sí, porque el son orden jurídico buenos. De nuestra constitución del 78, sí. Claro, una monarquía no es una democracia, porque la base de la democracia es que todo. Incluso el nazismo es una democracia. Claro, al principio sí, al principio votan. Entonces. El principio de la democracia es que todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. En una monarquía no. Luego, si hablamos de democracia, España... Para no uno que excluyen y que no tiene responsabilidad, de verdad, ¿cómo os ponéis? ¿Cómo sois? Es que le buscáis la punta a todo. No, es que vamos. Así no se puede. Sí, sí. Pues, entonces es eso, ¿no? Existe y... hacen votaciones y ganan. Entonces no se puede decir eso. Te puedo decir que esa democracia no me gusta, que están ganando siempre los mismos. Pero si hacemos el criterio de que eso no es una democracia, no existe ninguna democracia en el mundo. Claro, ¿sí? Es decir, podríamos decir que es una dictadura, pero entonces tenemos que aceptar que nosotros vivimos en una dictadura diferente, monárquico, liberal. Claro, y Suecia es una dictadura, Noruega es otra dictadura. Lo son, ¿no? Claro, o sea, claro. Yo parto de la idea de que lo son. Sí, sí. Claro, porque llegar a eso nos ha costado mucho. Pero hemos llegado, oye. Porque lo que pasa que tampoco una democracia está delegada, parlamentaria, en que se delega. Eso es una verdadera democracia. La verdadera democracia es la democracia directa, claro, de la Asamblea. Lo otro es un mejunje que no es cierto. Pero bueno, esa acusación objetivamente es mentira. Sí, a mí lo que me hace gracia, ¿no?, de este hecho, de que aquí ha sido muy ácido el compañero León diciendo se ha acostado. Ya lo veía yo muy callado. Claro, yo lo veía demasiado silencioso, sí. Es el hecho este de esa prepotencia de los demócratas europeos o de los demócratas más derechistas frente a los demócratas venezolanos, que también para mí ambos sistemas son dictatoriales, ¿no? Sí, el de aquí sí. Y el de allí. Entonces, pero bueno, oye, que hay, hace... hay izquierdistas europeos que critican mucho a Venezuela, ¿eh? También. Sí, sí, por supuesto. Ya, pero a lo que me refiero es que... Y anarquistas. A lo que me refiero es esa prepotencia de decir, no, esto no es una democracia, lo nuestro sí. Digo, no, perdona, eso no será una democracia, pero lo nuestro tampoco. O sea, es que no, ¿de qué estáis hablando? ¿No? Exactamente, por eso en fin. Ellos no pueden criticar, pero nosotros sí. Nosotros sí. Claro, ellos, aquí la democracia es lo que yo haga, es democrático, ¿no? Efectivamente. Es igual que dice, yo soy anarquista. No, lo que hago yo es anarquismo, lo que hacéis vosotros no. O sea, somos así. Intentar un poco posicionar y decir, vamos a ver objetivamente. Bueno, por derecho político es una democracia. Sí, jurídicamente el término democrático. Maurice Duverger, que lo estudié yo en la facultad, de lo poco que estudié, es una democracia y sí, va... Sí, aceptando, la, que, aceptando ver, el término sí. Democracia, claro, lo que hay... Es muy sencillo, ha habido elecciones y está. Las han ganado, claro. Y ya está. Claro. Y aquí es lo que pasa, bueno, según cuando la ganan a quien no conviene, como le pasa a los hermanos musulmanes o en Argelia y eso, que entonces ya claro. No vale. Eso fue en Egipto. En Argelia fue el GIA. Sí, pero en Argelia también ganó y también los quitaron pero del el medio. Pero el GIA, no los hermanos musulmanes. No, el FIS, era el Frente Islámico de Salvación. Los musulmanes hace que son los de Egipto, pero digo eso, que todo el mundo alaba la democracia, los occidentales en, el, sí, pero en otros gente, países lo único que ya cuando ganan las elecciones los que no les gustan entonces es que ya, la gente no sabe votar ya claro. No está ni por la gente primero antes de tener democracia hay que aprender a votar hay que entrenar, claro. Hay que entrenar. Claro. En Argelia muy bien lo que ha dicho el compañero ganó el FIS eran musulmanes radicales y acabaron con la elección no les iba no es que, no es que segura, ninguno de nosotros estemos con el FIS pero habían ganado las elecciones eran musulmanes y Egipto efectivamente los eran musulmanes con Albana claro. Que lo encarcelaron al pobre sí. Bueno, entonces siguiendo en esta verática es una democracia, luego tiene un sistema electoral que es uno de los más avanzados del mundo, quiero decir, el sistema electoral ya quisiera Suecia, España tener ese. Es electrónico. Os explico cómo esto, tú vas a un ordenador vía digital, miedo me da. Pones el dedo, ¿no? Y entonces te sale una pantalla los diferentes partidos que se presentan, tú señalas el que quieres, luego te dicen, ¿está usted de acuerdo con esta opción? Sí. Bien, pues ya votas, te sale un papelito donde pones captación y ese papelito lo metes en una urna también. Entonces tienen que coincidir los datos del ordenador. Digitales con los. Exactamente. Los físicos, digitales con ¿no? Los otros. Luego es un sistema que, bueno, ha ido Carter, que no creo que sea de izquierdas, Zapatero, que no creo que sea de izquierdas, y han dicho que el sistema funciona. Sí. Y siempre van observadores. Yo pregunto cuando aquí la democracia. ¿Vienen observadores aquí a España? Sí, cuando los aquí no hace falta, ¿no? Aquí no es necesario. Aquí no es necesario. Hombre, yo somos muy legales. Claro. No. Aquí nos tienen tan lavado el cerebro que pensamos que aquí no pasa. No, aquí no pasa. El pucherazo que se dio cuando lo de la OTAN, aquí no pasa. Porque en la de la OTAN hubo pucherazo. No ganaban, yo no voté porque yo no voto, ¿no? Pero no ganaban ellos. Y dieron pucherazo. Pero como no hay observadores, no pues tardaron en dar los datos porque era. Pero veían que no salía, aparte de que toda la propaganda. Pero aquí no hay observadores. Aquí nosotros estamos tan asimilados por el sistema capitalista que no ponemos en duda que en España puede pasar eso. Aquí no se pone en duda nada que te digan los gobiernos y los poderosos. No se pone en duda. Tú puedes estar viendo. Sí, no se pone en duda nada que complique las cosas. Tú puedes estar viendo claramente que este hombre se está desangrando, pero si el gobierno te dice que no se está desangrando, pues no lo está. Igual si te lo dice Susana Griso, ya sí que tú das por hecho que no se está desangrando. Claro, pero es la evidencia, ¿no? Te dicen, no, aquí no se violan los derechos humanos. Tú ves a la gente en las calles echada una piltrafa. Pero aquí no se violan los derechos humanos. Claro. Pero ¿y los derechos de los contenedores? Claro. ¿Qué pasa con los derechos de los contenedores? O no se pone en duda, cuando se habla de policías del mundo, pues se da por hecho que las policías hacen ciertas cosas que todos sabemos que hacen. Pero cuando se habla de la policía aquí, aquí no, eso no pasa. Eso no. Bueno, sí. Volvamos a ver. Lo digas tú. Bueno, vamos, entonces, eso que es un sistema bastante avanzado y legal y está siempre supervisado por gente extranjera, que ven y dicen, y nadie nunca ha dicho nada en contra, nadie representante, ellos, los de la oposición, no, esto es una vergüenza, cuando pierden, porque cuando ganaron las legislativas en el 2015, no está todo perfecto. Sacaron mayoría absoluta. Sí, cuando la asamblea. ¿Sí? Estoy haciendo el pase de que quedan 10 minutos. Ah, quedan 10 minutos. Estaba haciendo como las del boxeo, con menos gracia. Bueno, pero... Entonces, luego también tiene un sistema de libre mercado. Hay cosas nacionalizadas como PDVSA, Sidor, ¿no? Algunas industrias del cemento, pero hay una economía. Sí, en realidad lo más terrible del tema es que es una democracia burguesa socialdemocratizada, exactamente, ¿no? No es ninguna cosa. Ni un soviet. Luego, no es ningún soviet ni nada que se le pueda llegar a parecer. Hay libertad de opinión, de expresión. No traigo aquí solo lo que dijo la Lidia Falcón, sino que he sacado todas las emisoras y tal privadas que hay en Venezuela. Uh-huh. En Google he buscado, y lo mismo que dice la Lidia Falcón, que estuvo allí, también habló de sistema. La presidenta del partido feminista, ¿no? Feminista. Entonces, yo he sacado en ordenador, digo, coño, todas estas empresas, hay un montón, más o menos hay más privadas que públicas. Y lo que dicen las privadas, porque yo cuando he estado estudiando, he visto Telesur, Rusia Today, pero también he visto CNN, Televisión, Globovisión, me he leído de todos los bandos. Y te das cuenta que no hay un criterio por parte de la derecha, ¿no? Argumentado bien, sino decir, no, que se vaya Maduro, que roba, que tiene dinero en Miami. No. Hay algún programa que era Vladimir a la Una, que es un programa de hacer unas encuestas, y a veces había visto alguno de derechas que argumenta. Pero claro, no tiene nada que ver con lo que vimos nosotros. Argumenta ciertas cosas tan mal que te pidamos, yo no estoy de acuerdo con el capitalismo. Uh-huh. Pero el otro es insultos, que se van, esto. O sea, es un rollo. Había puesto yo aquí, digo, si hubiera aquí en España una emisora de radio como la que hay de televisión, la cerraban y le metían en la cárcel. ¿Cómo puedes llamar tú a la invasión de un país, ¿no?, por fuerzas extranjeras? ¿Cómo te puedes nombrar a un presidente, que es el presidente, decir otro Guaidó que no pinta un pimiento, ¿no? Sí, no, eso es evidente, y eso era cuando lo veías por la tele y te mandaba de la risa, porque decías, yo siempre, vamos, yo desde luego no apoyamos de nada, pero decía, vamos, es que digo, pero ¿cómo tiene tanta paciencia? Digo, lo que están haciendo aquí, por mucho menos, para hacer un referéndum, no sé qué, lo meten en la cárcel. Haces un chiste de en la cárcel. Y golpe de Estado. Y están allí llamándoles de todo, haciendo un llamamiento, como bien has dicho, haciendo un llamamiento a la invasión de una potencia extranjera, para derrocar. O sea, es que eso aquí lo hace. Escucha, y lo que es peor, soportando a Miguel Bosé. Claro. Vamos a ver. Eso me parece bien, porque ya los hemos soportado mucho tiempo. Lo más gracioso es que cuando Miguel Bosé llegó a la frontera y empieza a decir, ay, qué horror, pero cuánta miseria, no sé qué, le dicen, espera, que todavía estamos en Colombia. A ver que como solo quedan 10 minutos, a ver si me acabo un poquillo esto. Mirad, más o menos, en este movimiento hay un proceso revolucionario de base, no del Estado, sino de base de comunas, de cooperativas, de colectivos, que están funcionando, que están intentando... Quizá lo que más me... ¿no? Claro. ¿Eso qué es? ¿Una organización de base? De base. Está inspirado por el chavismo, es decir, potenciado por el chavismo. Pero es de base. Tienen enfrentamientos con el oficialismo, sí, porque muchas veces el oficialismo quiere controlar cosas y las comunas las quieren controlar. Yo, por ejemplo, porque no me va a dar tiempo a explicarlo, yo estoy por el control de las comunas, de toda la economía. La economía de Venezuela tiene que pasar a las comunas, colectivos, no a las cooperativas. O sea, es lo que llama, aunque para no suena mal para los libertarios, el poder popular. Sí. El poder popular, pero las armas, hay que entregar armas a la milicia. Sí, no te puedes fiar del ejército. Sindicatos, controlan la economía y eso, por tanto la distribución. Eso, de la eso tiene, y... tiene que salir, ¿no? Tú no puedes cambiar la sociedad con los instrumentos del sistema capitalista. Eso es un error, no lo van a poder conseguir. Tienes que, desgraciadamente, yo también soy cobarde, me da miedo morir y tal y cual, pero en última instancia, la clase trabajadora tendremos que coger las armas y enfrentarnos, pero ahí que tienes que buscar cuando tu correlación de fuerzas sea positiva por ti, que haya el menor derramamiento, si no el sistema acaba contigo. Y bueno, no me va a dar tiempo de deciros las medidas que yo pondría, porque si se pondrían las medidas que yo pondría, nos atacaba en Estados Unidos al día siguiente. Y simplemente, si no te importa, yo es que estoy muy pesado. ¿Podrías profundizar esas organizaciones, o sea, lo que tú sepas, cuál es el funcionamiento, cómo, o sea, o los objetivos, o en qué campos se desenvuelven? Me imagino que sobre todo los campos de la economía, habrá desde clubes de madres para conseguir alimentos, agrícolas, por ejemplo, mi de reparto de las bolsas de alimentación, de organizar empresas ocupadas, ¿no? Organizando la vigilancia de los barrios, un montón de funciones, pues por ejemplo cuando hacen campaña de sanidad, pues apoyar a organizar estas misiones de sanidad. O sea, es todo como si los barrios se organizasen, como si fueran asociaciones de vecinos, asociaciones de campesinos, que facilitan todos los procesos que el gobierno dicta, pero que a lo mejor no se llevarían a cabo. Porque muchas veces el Estado dice cosas, pero luego los funcionarios a lo mejor no las hacen tal, porque muchos de los funcionarios, una cosa que tienen que hacer, eran funcionarios del antiguo régimen. Yo soy funcionario, yo funcioné muchos años, cambio el régimen y sigo siendo funcionario. Y muchos funcionarios boicotean. Entonces el chavismo lo que hace es montar las misiones, que es una cosa paralela, por ejemplo, al Ministerio de Educación, que funciona libremente y va potenciando la alfabetización. Frente al Ministerio de Sanidad, las misiones de sanidad. Sin una posterior intervención directa del Estado. Claro, intenta como un doble poder, ¿no? Es decir, esto los funcionarios no lo van a hacer, eso se ve, ¿no? Y entonces, eso es una cosa. Y luego, le hemos comentado antes que existe corrupción, existe la corrupción, es una cosa muy impregnada en una sociedad y es muy difícil quitarla. Cuando tú has cobrado por cualquier cosa y te llevas lo que sea y te pones una boina roja o te pones una aquí de anarquista y te pones a chupar del bote lo que sea. Bien, para acabar, porque si esto ya no da tiempo, lo que puedo decir, todos las no se puede hablar de los efectos de una situación sin hablar de las causas. ¿De acuerdo? Entonces, yo cuando leo ese artículo, digo, uy, es que está muy mal. Y yo siempre pongo el ejemplo, digo, ah, vamos a Siria, digo, fíjate qué mal construyen las casas aquí en Alepo, que están todas caídas, fíjate la de mierda que hay por aquí. Y digo, oye, perdona, es que hay una guerra. Ah, bien. Pues el sistema de la guerra de nueva generación, de la guerra moderna, esta de quinta generación, no sé cómo lo llamas, pues hay un boicot que es un bloqueo internacional liderado por USA. Esto quiere decir que no puede operar con los bancos extranjeros porque están sancionados si operan con Venezuela. Se ha robado el patrimonio del extranjero. Hay sabotaje, acaparamiento. Las empresas reciben productos, los acaparan, los como hacían en Chile, y no los sacan a la venta, ¿no? Sí, para buscar el claro. Contexto, claro. Luego hay la especulación. Reciben unos productos y los suben de precio estos empresarios, estos que colaboran. Por ejemplo, hay detalles, los negocios a lo mejor los abren a la hora que le da la gana a uno. Dicen, no, pues abro de una a dos. Toda la gente no sabe cuándo puede ir a comprar. En vez de producir pan, producen bollos. Y dicen, no estamos produciendo bollos. Y dicen, coño, pues que hay que producir es pan, ¿no? Porque estas empresas reciben los dólares a bajo precio para que compren las materias primas, ¿no? Luego hay, ¿cómo se llama? Exportación fraudulenta a Colombia de productos subsidiados en Venezuela. Se pasan a Colombia y se vende y se gana dinero, ¿no? Luego está empresa del transporte público, que es el transporte privado de autobuses, pues subiendo los precios cada dos por tres. Hay actos de terrorismo, algaradas violentas, presión militar en el exterior de las fronteras, con lo cual hacen un desgaste de la población porque tienes que estar vigilando a ver si te van a invadir. Amenazas constantes de que van a venir los americanos, pues no sabes ya qué vas a hacer. La campaña mediática es brutal, ¿no? Y entonces España es una de ellas, que es de las primeras que pueden caer todo. Pueden cometer muchos errores, pero aquí es todo mal. Todo lo que hacen es mal. Y es muy difícil, ¿no? Entonces, esa presión, ¿no? Toda esa presión es muy difícil solventarla, ¿no? Porque tú. Pero si, ¿por qué tal ensañamiento? ¿Es realmente un peligro el chavismo o la revolución venezolana para la estabilidad del capitalismo en América Latina? Claro, date cuenta que Obama puso la ley esa que pone que es Venezuela es un peligro nacional para Estados Unidos. Está redactado. ¿No fue Trump? Qué raro. No, luego lo ha refrendado otra vez. Un demócrata. Trump. Sí, sí. Pero es imposible, ¿no? Es que era negro. Sí, sí. Sería. Dice, Estados Unidos después de la conversación de dice: el gobierno venezolano constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos. Joder. ¿Eso? ¿Qué es el miedo que tienen? Pues el miedo que tienen. Que no son los que vayan a la mancha de aceite o algo, claro, así. No solo que vayan a. Es decir, vamos a ver. Controlar sus recursos, sino que esa política en que un país sea independiente y vaya por su propio camino se pueda generalizar. También están los recursos, pero también esto, porque el capitalismo se basa en el control de recursos, pero también en la dominación. O sea, es decir, no sé, yo aquí no se me levanta ni dos. La dominación es un componente muy importante. Otro es la riqueza, tal, pero la dominación, el poder, el saber, aquí no se mueve ni Dios porque mando yo. Y entonces, todas estas medidas, pues, han estado eso. Claro, no sé si va a dar tiempo para explicar lo del dólar. No va a dar tiempo para explicar. Bueno, lo del dólar ya ni de broma. Va a dar tiempo para explicar una elegante despedida en los 43 minutos que quedan. Sí, minutos. Segundos, perdón, segundos, sí. Segundos. Me pasa una cosa, porque veis también un un componente nada más de que también la burguesía está dividida ahí en Venezuela. Hay una burguesía que está de Leopoldo López, primero Justicia y Voluntad, que está al servicio pleno de los Estados Unidos. Hay una derecha nacional que vería que habría que ver, que más o menos los ADECOS, COPE, Nuevo Tiempo, Gene Falcón, que verían, o sea, que tienen una cosa un poquito más nacional, nacional, ¿no? Más... Y luego hay una burguesía nacida dentro del chavismo también, ¿no? Que la llaman la boliburguesía, que se benefician, se ponen la bola de roja y se benefician también de donde pueden, ¿no? Que sería como una burguesía burocrática, burocrática o algo parecido. Entonces tengo que decir que ellos también están divididos, ¿no? Bueno, os podía contar muchas más cosas que tenía aquí puesto. Y las contaremos quizás en una próxima edición. Contaremos en el siguiente programa de la Contratertulia, ¿no? Sí, porque ya ha pasado la hora, así muy que bien. Esto ha sido nos la Contratertulia por el momento. Sí. Volveremos. Hasta la semana siguiente. Hasta luego. Vale, ya os contaría yo la crítica, que no me he quedado con la crítica para hacerlo. Pero vale. Hala, pues nada, buenas tardes y nada, hasta la próxima. Chao. Hasta luego.